en este momento tengo en comunicación telefónica a Luz Alvarado, ella es hermana de Sonia. Hola Luz, buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Yo sé que la pregunta, ¿cómo estás?, suena un poco tonta, ¿no?, en esta situación, pero seguramente con toda esta semana que ustedes vivieron como familia de Sonia, que ha sido tremendamente triste y difícil de sobrellevar estando allí en los tribunales de General Pico, ¿cómo lo han vivido y cómo lo viven ahora después de la condena? Y ahora, después de la condena, un poco confundido. Transitar ese momento, te digo que fue como el día enteramos que lo hizo, que lo mató. Fue muy doloroso, por supuesto. Pero bueno, hecho con la condena que le dieron, que es la perpetua. Sí, sí, no cabía otra. Cuando hablábamos de femicidio recién, y que lo decimos siempre, todos los femicidios son evitables. Sin duda, el caso de Sonia también lo fue. Sonia tenía restricción, tenía botón antipánico contra este... Tenía botón antipánico, tenía la restricción, la perimetral, nada más. Fue muy eficiente para él, igual se acercaba, todo el mundo lo niega, pero estaba ahí en la casa de ella, se acercaba a buscar a los nenes, a la. ¿Cuánto tiempo llevaba Sonia de separada de él? 2 meses, porque... Hola. Sí, ¿me escuchás? No, te escucho. Se había cortado, me parece, sí. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahora te escucho bien. Sí. Ella hacía 2 meses que ya no estaban conviviendo. Va, que logró que él se pueda ir de la casa. Sí. Pero fue todo por el golpe que le dio y le hicieron la perimetral, si no, nunca se le hubiese podido sacar de encima como fue que pasó al fin. ¿Ella había hecho otras denuncias con anterioridad? Ella, hace mucho tiempo, estuvo intentando salir de esa situación, de sí. Salvarse, sí. Pero nunca quiso dejar los nenes, nunca, o sea, siempre priorizó a los hijos, y él la agarraba de ese lado, ¿viste? Justamente, sí, claro. Tenían en común un hijo, ahora que tiene 16 años, con problemas de discapacidad, no mentales, motriz, pero siempre estuvieron necesitando de viajar a Buenos Aires, Garrahan, obra social y todo eso, entonces como que él siempre la agarraba de ese lado, claro. A Sonia, y Sonia lo único que más le importaba siempre eran los hijos. Sí. Como yo siempre digo, ella murió por los hijos, nada más que por los hijos. Nunca se quiso ir de ahí porque no quería dejar al nene, que era más grande. Era como el que estaba más apegado a Trenel, al lugar, a los amigos, a la casa, y a él no lo dejaba ni loca. Claro. Pero por ese motivo... Soportaba, como lo hacen tantas mujeres. Y hay una niña también, ¿no? Sí, la nena tiene 6 años. Ella todavía no entiende bien cómo murió la madre o por qué, o quién lo hizo. ¿Qué le explicás a esa niña vos? ¿Qué le explicás? ¿Qué le decís? Ella nos ha preguntado, entendió ahora hace poco, o sea, ni bien pasó esto, lo que era recién la muerte, porque no tiene ni idea de lo que era la muerte tampoco. Sí. Y después, cuando con el tiempo preguntaba de dónde está mi mamá, o qué le pasó, o por qué murió mi mamá, tenés que ser un poco de corazón frágil, no sé cómo, y explicarle que la madre murió de tristeza porque le hicieron mucho daño en su corazón y bueno, y eso. Pero ella ha entendido que fue el padre, yo nunca le dije, fue el padre, fue tu papá el que le hizo daño y cosas así. Sí. Pero en ese momento cuando yo le contaba eso, ella me contaba de situaciones de violencia que vivió en su casa estando presente, claro. Discusiones, tirar sillas, cuando ella le secaba las lágrimas a la mamá con un trapito blanco, me contaba. Pero un ratito. Y situaciones así que ella recuerda. Por supuesto. Y que van a quedar permanentemente en su vida, me parece, sin duda. ¿Ustedes estuvieron... ¿Cuántas audiencias fueron en total, Luz? Cuatro con la sentencia. Cuatro. ¿Y tuvieron acompañamiento de organizaciones, de vecinas, vecinos, del pueblo en general? ¿Hubo mucho acompañamiento? Sí, desde que pasó, sí, siempre hubo mucho apoyo, mucho acompañamiento. El día de la sentencia, bueno, fue un poco desorganizado todo y no llegaron las agrupaciones al horario que daban la sentencia y eso, pero sí, mucho acompañamiento, la gente siempre nos apoyó, en el pueblo nuestro, en Trenel, gente que no conocíamos, que se acercó por Sony. Sí. ¿Vos estás con tu mamá? Sí. Y... O sea, las dos vivimos en el mismo pueblo, en Pichuinca. Mi mamá está viviendo con los nenes. Ella tiene su casa, los nenes, y bueno, yo con mi familia intento de ayudarla también. Sí. ¿Cómo lo vive ella, no? Desde su lugar de mamá, ¿cómo la ves? Porque... Bueno, esto por lógica, ¿no? Porque son las reglas de la vida. Todas tenemos que seguir viviendo a pesar de la pérdida, que es irreparable, por supuesto, tanto para vos como para tu mamá, para la nena y el nene de Sonia, y transitar este camino que ustedes han recorrido, al menos buscando esta reparación que debía darles la justicia, por supuesto, ¿no? Eso sin duda que tranquiliza saber que el culpable va a estar encerrado de por vida. Pero, sí. Pero después, pasado eso, ¿cómo se sigue viviendo, no? Con esto, con esta pérdida. Mi mamá hace lo que puede, una mujer muy fuerte. Yo sufro como una loca siendo hermana de Sonia, claro. y soy madre, sí. Entiendo el dolor que ella debe sentir y que a pesar de todo intenta no demostrarlo por el tema de que está con los nenes y que tiene que darle fuerza a ellos. Sí. Pero así las dos, porque las dos estamos continuamente en contacto con ellos y evitamos hacerlo sentir mal a ellos, ¿viste? En realidad nunca pudimos hacer un duelo, digamos, porque el día que pasó salimos corriendo por los nenes, lo primero que pensamos fue ellos, en los nenes, y bueno, nunca pudimos tener un duelo, digamos. Pero yo creo que en el caso de que no hubiésemos quedado sin los nenes, a pesar de que es difícil criar dos chicos más que tenían una vida totalmente distinta y que de la crianza que venía con un padre violento y sí. Una madre que les daba todo, que les vivía por ello, además de que es difícil, yo creo que si no hubiésemos tenido los nenes, mi mamá no se levantaba, no salía de esto. Claro. El hecho de tener que cuidarlos y protegerlos de ahora en más le da la fuerza necesaria para seguir. Sin duda que es muy difícil, pero bueno, tal vez ahora, con la tranquilidad, entre comillas, de saber que el asesino, el femicida, está condenado, puedan llegar a hacer ese duelo tan necesario, ¿no? Para poder sanar, al menos mínimamente, las heridas que todo esto produce, y sobre todo en la crianza de la nena y el nene de Sonia. ¿Cómo lo vieron a él en el juicio? O sea, él siempre se defendió, se declaró inocente, bueno, eso sabemos. Él siempre fue un tipo totalmente frío en la vida, o sea, 20 años de relación de pareja con mi hermano, yo de chiquitita tengo 28 años, sí. O sea, que lo conozco de toda la vida. Ajá. Siempre fue un tipo frío, nunca me lágrimas por nada, y así estaba. Así estaba. Estos días del juicio, como sí. Si no hubiese hecho nada. Nunca demostró arrepentimiento, ni siquiera yo pensé que lo podría haber hecho por los hijos, por sí. El hijo que entiende, que ve todo, ve todas las noticias, y por ahí puede haber demostrar un poco de arrepentimiento, nada más que por el hijo, pero no. Al contrario, todo el tiempo negando todo, haciendo querer parecer otra cosa. Bien. Y lo claro que dejó todo esto es que fue todo premeditado, porque él jamás tomaba, él siempre planeó esto, ella... Planificado, decís vos, sí. Sí. Él quería terminar con ella, incluso se lo venía diciendo, y mi hermana pobre, como una cabeza ya, dice que las mujeres que vienen con problemas de violencia psicológica, lo que sea, sí, como que ya no creen lo que le dicen, es una vez más que se lo dicen, digamos, no lo toman en serio. Sí. Y bueno, mi mamá, unas semanas antes, no me acuerdo, ella había tenido una pesadilla con que pasaba eso. Mira. Y mi mamá se lo contó a Sonia, pero Sonia no lo creía. Claro, lógico. Nunca creyó que era capaz. No, no por ella, sino porque nunca creímos, como ninguno de nosotros creímos, no, que él iba a ser capaz de sacarle la madre a los hijos. No, seguro. Una nunca puede llegar a imaginarse una cosa semejante. Yo siempre lo vi como un tipo loco, cínico, no sé, pero jamás de hacerle daño a ella de esa manera. Siempre me imaginé, qué sé yo, matarse de él o... Sí. O querer quitarle los nenes y llevárselo, cosas así, pero no hacerle eso no a es ella, extremo, que le quitó todo a los nenes. También le cambiaron de pueblo, cambiaron de escuela, cambiaron de vida. Cambiaron de vida, sí, y por sobre todo. Todas las cosas, claro, no tienen a su mamá. Y su mamá y su papá, el asesino de su madre. Es muy difícil poder seguir caminando con todo eso. Él en ningún momento habrá pedido querer ver a su hija o a su hijo, ¿no? En este tiempo. Hace un tiempo, Franco, el hijo de 6 años, sí quería verlo. Él no respondía. Y bueno, como que se negaba, porque al no haber respuesta, se negaba. Y bueno, y ahora últimamente estamos viendo si sí, porque respondió y quiere. Vamos a ver. ¿Franco quiere verlo? Franco siempre quiso verlo, sí. y Marcelo no respondía. Ajá. No nos daba respuesta si quería o no. Y ahora, bueno, esta semana creemos que sí, según lo que diga la psicóloga, si es recomendable o no que lo vea, sí, se van a ver. Claro. El Franco es grande, sí. Puede hacer preguntas, tomar decisiones, está en su derecho de sacarse las dudas, y bueno, Y él sabrá lo que le responderá y lo que le quedará de su padre. Qué increíble, ¿no? Pensar qué cosas puede llegar a preguntarle, qué cosas puede llegar a decirle, ¿no?, al asesino de su mamá, es tremendo, pero como vos bien decís, a lo mejor él tiene la necesidad de hacerlo, sin duda, de poder verlo a la cara, a los ojos y preguntarle, claro, por qué. El Franco nunca se imaginó una cosa, claro, así. Cuando nosotros le advertíamos a Sonia, le decía, tené cuidado, te va a pegar una piña, la próxima vez no va a ser una piña, va a ser peor. Ah, para tanto, decía el Franco. Uh-huh. Y siento que él vivía con esas discusiones todas las noches, hasta las 4, 5 de la mañana, todos los santos días discusiones. Pero sí, para él ya era una rutina, era convivir así, qué sé yo, era normal. Él nació así, en esa crianza, y no creía que el padre era tan violento como lo fue. Claro, tal vez en esa convivencia él naturalizó. Naturalizó la violencia, todo eso. Ojalá que, desgraciadamente, ahora perdió a su mamá, nada más y nada menos que en manos de su papá. Seguramente esto va a ser que él pueda, no sé, en algún momento, como yo digo, sanar tanta herida va a ser muy difícil, pero tal vez él necesita, sin duda, las respuestas de su padre, ¿no? Sí. Es indudable, sí. Sí, que él, siendo el hijo, tiene muchísimas preguntas. Yo, que soy solamente la cuñada, y nunca nos quisimos, porque realmente fue así, nunca nos quisimos con Marcelo. Hasta me da ganas de preguntarle por qué le hizo eso a los nenes, si él se jugó siempre por los nenes, hizo todo lo que había que hacer con el nene, siendo el Garrahan, siempre se ocupó de los nenes. A pesar de que Sonia siempre vivió maltrato económico y todo, pero con los nenes se ocupaba, no les dejaba faltar nada. Sí. Y entender eso, ¿por qué a los nenes le hizo eso? Más allá de que me quitó a mi hermana. Sí, vos sabés que el tema de la violencia es complejo, pero se entiende desde el lugar del machismo, de los hombres que consideran que las mujeres somos de su propiedad y que pueden hacer con nosotras lo que quieren. Y cuando me dicen a mí, en tantos casos, que era un buen padre, yo siempre digo, nunca puede ser un buen padre cuando maltrata de esa manera a la madre de sus hijos, ¿no? Así que... Claro, sí, porque él, como siempre hablábamos entre nosotros, entre familia, sí, él era un buen padre porque, bueno, se ocupaba de la salud del nene, se ocupaba de que los nenes no les falte nada y eso, pero en lo moral no les enseñaba nada. Al contrario. Los nenes, todo lo que aprendían era solamente egoísmo, ser materialistas, o sea, ellos siempre, hasta el día de hoy, que están aprendiendo que no es así las cosas, siempre pensando en esto es mío, esto es para mí, en cosas, en lo material, en dinero, solamente en eso. Sí. Ellos bueno. Estaban creando en eso por culpa del padre. Sin duda. Bueno, lamentablemente han vivido toda esa experiencia que sí, seguramente ha dejado muchas marcas en sus vidas y mucho más el tema de la pérdida irreparable de su mamá. Ojalá puedan salir adelante, puedan ser personas de bien, sin duda lo serán, porque bueno, tienen a vos, tienen a la abuela, que van a hacer lo posible para que esto suceda, y bueno, y que puedan en algún momento ser personas, buenas personas, y sanar sus heridas, ¿no? Luz Alvarado, gracias por estos momentos. Palabritas más. ¿Sí? ¿Me permite? Sí, cómo no. Yo, lo único que siempre quiero, hoy incluso le decía a mi mamá que el día de mañana cuando yo pueda tener más tiempo, que pueda criar también a mis hijos, que son más grandecitos, me gustaría ayudar a los grupos de personas que ayudan a mujeres con estos problemas, porque la verdad que yo también pasé violencia, obviamente que no con la familia que tengo ahora, de chica tuve problemas de violencia y me encantaría apoyar a la gente, a las mujeres que están con estos problemas. Pero también quiero dejar en claro que hay mucha gente, muchas mujeres que intentan salir de esto y no pueden. Sí. Mi hermana no se quedó ahí por comodidad o porque él tenía un auto que podía ir y llevar al nene a la escuela o por lo que sea. Mi hermana intentó muchas veces salir de ahí y no pudo. Y cuando pudo salir, o sea que pudo quedarse en la casa, vivir tranquila con sus hijos, él no lo soportó, fue y la mató. Justamente. Pero también entiendo a la policía porque hay casos de que ponen seguridad en la puerta o cosas así y hay mujeres enfermas porque ya están enfermas que las ayudan, las quieren salvar de tipos así y ellas vuelven a salir con estos tipos o vuelven a o como ha pasado en casos de que se vuelven a encontrar con la pareja en la cárcel después de haberlos denunciado de violencia o de lo que sea, ellas mismas vuelven a los tipos violentos. Sí. Por eso yo no quiero que generalicen a todas las mujeres. No, pero es que las víctimas de violencias de género, que son muchas mujeres, muchas más de las que una conoce por ahí, porque muchas, como le pasó a tu sobrino, naturalizan ese tipo de violencia o se acostumbran, así entre comillas, a vivir bajo el sometimiento de un varón. Y las causas son muchas. Nunca es culpa de la mujer, como nos quieren hacer creer. Nunca es culpa de la mujer. No. Las mujeres somos víctimas en estos casos. Sí. Entonces hay que saber entenderlas, porque es muy difícil cortar con ese círculo de violencia cuando viene de años y de años y de años. Hoy decía yo que hay que estar muy atentas a los primeros indicios de la violencia, porque la violencia hacia las mujeres no comienza con un golpe, sino que viene mucho antes, cuando la persona que tenés al lado te desvaloriza, cuando te humilla, hasta cuando te insulta. Hasta en lo más mínimo, hasta cuando te prohíben vestirte como querés. O, cuando te controlan, cuando te aíslan de tu familia. Entonces llegó un momento en que, bueno, las mujeres dudamos muchas veces y tenemos tanto miedo de enfrentar esas cosas, porque también el miedo nos paraliza. Por eso es tan importante pedir ayuda cuando una está en una situación así, porque sola es muy difícil salir. Y por eso es tan importante que las mujeres nos unamos en estas cuestiones y estemos todas siempre dispuestas a darle una mano a la que lo necesita en este caso. Siempre la solidaridad y la sororidad con las compañeras, con las mujeres. Somos todas hermanas en esto. Y todas, en algún punto, en algún momento de nuestras vidas, hemos sufrido algún tipo de violencia. Todas. Para las mujeres que han sido que sufren violencia, es muy difícil pedir. Y también para las mujeres o personas que queremos ayudarlas, también es muy difícil ayudarlas. Siempre hay que estar ahí. Siempre hay que estar ahí y que la otra sepa que estás y que estás dispuesta a darle una mano cuando ella lo necesite o lo pida. Siempre, para cada mujer es un proceso y un tiempo diferente, porque todas somos diferentes en algún punto. Así que, bueno, es una tarea que tenemos todas en nuestra mochila, porque, como dije, todas en algún momento de nuestra vida hemos padecido algún tipo de violencia. Así que, siempre digo, la de al lado es una hermana y la importancia de poder estar para cuando ella lo requiera. Luz, ha sido un gusto poder charlar estos ratitos con vos, darte un abrazo desde aquí a vos, a tu mamá, a la niña y al niño de Sonia, a seguir adelante. Es difícil el camino que les toca, pero seguramente, como mujeres fuertes que son, lo van a lograr. La vida continúa, sobre todo para Franco y para su hermana. Un abrazo. Muchísimas gracias, María. Hasta pronto. Luz Alvarado, hermana de Sonia Alvarado. Ayer la condena del femicida de Sonia, Marcelo Pérez, condenado a perpetua, como no podía ser de otra manera.